termino canales como ti. Con lo mucho tiro la televisión. Se vuelvan anticuadas las sonrisas. Y no todas las puestas de sol. Se suprima la doctrina que debe. Se terminen las películas de acción. Se destruyan en el mundo los placeres. Se pierdan una última ilusión. Pero que me quede. Desaparezcan todos los vecinos, como en las obras de mi ausencia. Que vayan uno a uno los amigos, que acudillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios. O que renuncien los filántropos y sabios, y que se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quieras tú, me quieras tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después de lo que

Suspect. es amarga que a mí me mata. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Cuando han llorado por su traición. Thank you.

XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Un beso al vacío.

el destino puede cambiar. Siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más. Y me duele aceptar. Y aceptar que me equivoqué. No es tan fácil, pero lo haré. Ya no puedo callar más. Y aunque sé que no dolerá, te diré. Con la mirada.

soy un peatón tras tu destino, labrando su camino. Aunque mi vida parezca un abierto pergamino, yo no soy ningún Don Juan perdido, con cara de aburrido, un galán de novela que sin quererlo vino a romper el esquema. Si me miras a los ojos, sabrás que sobran las palabras. No vivo de concesiones, seré lo que prefieras. Creo que es hora de decirte amo, de enredarme en tus manos, para que me entiendas que solo soy un ser humano. Me gustas tú, me hace feliz, me desvela, no sé si sea tu luz. lo sé. Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, me lo sé. Se siente en un banco de plumiza de abril, fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un santo en la calle mayor para tener. Yeah.

Que demore, sin que nos quede nada por dentro, con la prudencia.

Si la llamo un día,

Para ti, el viento me lo dijo con un soplo suave. Eres para mí, Dios, yo te amo. Y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento, yo no soy capaz. Siento yo no.